Si vieras que mis noches la paso contemplando el techo de mi cuarto y las horas del reloj, deseando que me duerma para soñar contigo y podernos amar. Si te agarro te como, pero te como a besos, porque mi amor es eso, muy difícil de llenar. Que mis noches las paso contemplando el techo de mi cuarto y las horas del reloj, contando los minutos, deseando que me duerma para soñar contigo y podernos amar. Si te agarro te como, pero te como a veces.